Ya no te amo. Que tu amor en mi vida fue tan solo un engaño. Hasta cuando tengo que fugir, si mi boca muere de deseo por tus besos. Quería olvidar tu amor tan solo un momento. El corazón me dice que olvide eso. Porque tú tienes todo para apasionar. No quiero vayas a dejar nostalgia aquí en mi pecho. Y ahora tengo miedo. Y ahora tengo miedo. Tu amor llegó cuando ya me morí. Cuando ya me moría.